lo vio. Se comenta que es el cantina que a la villa volvió. De la mano de una dama que gratis consiguió, la sacó de un cabarute cuando la tanga le vio. Te la das de fumanchero y también de ganador, y hasta el maquil se da cuenta que sos terrible ratón. Y ahora de que te la das, cantina, tómatela. La villa no es para vos, cantina, toca de acá. Y ahora de que te la das, cantina, tómatela. Si sos un garcabotón, cantina, toca de acá. Cantina, toca de acá.